Bienvenidos y bienvenidas a otro especial aquí en Medusa Radioactiva. Esta vez hablaremos de una banda ecuatoriana muy conocida, Sal y Mileto. Esta banda empezó ya hace muchos años, tuvo algunos problemas dentro de su banda, dentro de su formación, pero ha tratado de seguir con uno de los proyectos que más me ha gustado, en lo personal a mí, de una banda ecuatoriana, de este rock, de este diferente tipo de rock, ante todo. Me encanta cómo es una mezcla de todo lo que ellos son, además de ser una de las bandazas de acá. ¿Qué más les puedo decir? Pero bueno, un poco de biografía para empezar. Ellos empezaron en 1988, pero solo como una idea. Una idea que nació de Paul Segovia e Igor Icaza, latancungueños obviamente, quienes querían mezclar sus diferentes estilos de música, tanto la música latinoamericana y la música rock, que cada uno de ellos quería interpretar y que querían mezclarla a la final. En 1994, Pecky Andino, este grande en la poesía, este grande en el teatro, como les de este gran actor como es Pecky Andino, y Jaime Paul Segovia, en guitarra y voz, se proponen hacer un nuevo proyecto, un proyecto experimental, con la intención de poner música a la poesía urbana, a la poesía que obviamente Pecky Andino componía. La música era una base de rock, y por esto llamaron a Igor Icaza en la batería, Víctor Narváez en la guitarra, César Albarracín bajo y flauta traversa, y Jorge Luis Rosero en la percusión. Con esta primera formación, ellos en sí no eran una banda como tal. Lo único que ellos eran un proyecto que se mostraba en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que era el Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Cotopaxi, para aclarar. Sal y Mileto se convierte en una banda después de todo un proceso más que musical, un proceso teatral, gracias al Pecky Andino. Ahora, ¿de qué viene Sal y Mileto? ¿Cómo se crea el nombre de esta banda? ¿Cómo se crea los inicios de ellos? ¿Por qué se llamaron así? Ya que Tales de Mileto y la banda con Tales de Mileto era un poeta que se identificaba, un poeta griego con el cual se identificaba el poeta de esta banda, que era obviamente Pecky Andino, y Sal era una novela de corte indígena con el cual se identificaba la banda en sí, todos los músicos. Ahora, esta novela es del escritor cuencano Gonzalo Humberto Mata. Realizaron dos presentaciones en la Casa de la Cultura de la Tacunga. Esto sucedió todo en 1994. En 1995, la banda se radica en Quito, graba el primer demo tape con 4 temas originales. Ingresa a la banda Franco Aguirre, bajo y coros, y luego de esto, este ayuda a establecer un... No sé si las personas han visto que esta gran banda tiene un álbum que se llama 3. Gracias a esto se crea una percepción de ellos de una forma vanguardista, un trío, gracias a la entrada de Franco Aguirre. Y por esto el grupo va a ser reconocido en los siguientes años y por mucho tiempo también. En 1996 se une Felipe Cisternas en el saxo y los teclados. Mejor propuesta musical, según la prensa ecuatoriana, gana esta crítica gracias a la musicalización de las obras de teatro Ceremonia con Sangre, Con Tinta Sangre del Corazón y Quito con K, guionizadas obviamente por Pecky Andino, y así rescata el Diario del Comercio en el reestreno de Quito con K en el 2009. La obra Quito con K se presenta también en Perú. La banda profesionaliza sus presentaciones a partir de los eventos sobresalientes de este año. En 1997 realizan una primera gira nacional. Como verán, aquí aún no tenía ningún álbum hasta 1997. El tema de la banda, El Principito, es un guambra de la calle. Es seleccionada para el soundtrack de la película Ratas, Ratones y Rateros, muy conocida, del director Sebastián Cordero. Compone música incidental para series de TV en Ecuavisa. En 1999, el 13 de febrero, participan en el Festival Internacional del Pululagua, Rock desde el Volcán, cerca de la ciudad de Quito, Ecuador, con la participación de 48 artistas y bandas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, recibiendo excelentes críticas incluso desde el programa Raizónica de la cadena MTV. En marzo, Sal y Mileto lanza su primer CD, autodenominado Sal y Mileto, en la fiesta de la música de la Alianza Francesa en Quito, Ecuador. Parece que Sally Mileto tiene una muy, muy buena amistad con aquí, con la Alianza Francesa, ya que muchos de sus conciertos, tanto despedidas, discos, etcétera, etcétera, etcétera, han sido lanzados en este lugar. Y también muchos de sus conciertos más famosos que hemos tenido, aunque han sido un sinfín de conciertos que hemos tenido de Sally Mileto durante toda su trayectoria musical. Lo más importante, creo que cabe resaltar aquí, que es una banda que inicia con tintes teatrales. O sea, una banda con una letra muy rica en sí, que si nos la ponemos a escuchar detenidamente, vamos a ver que algo más pasa, que no es una simple canción, digámoslo así. Obviamente músicos excelentes y, como le dije, un actor, poeta, este Peque Andino, que es una persona de teatro que muchas personas que aquí que hacen teatro lo, no sé si decirlo veneran, pero es una persona muy, muy querida en este ámbito. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de Sally Mileto del primer disco. Nos vamos con Mal Común, Cráneo y Débora. Aquí quisiera recalcar, en Débora hay una frase que a mí me encanta, por así decirlo. Siempre me ha gustado esta frase de: después de matar, las mujeres siempre miran a las estrellas. Entonces nos vamos con Sally Mileto y ya regresamos. Mal común. pájaros de la maldad. Mientras por las calles 9 y 10 un hombre es asesinado a punta de Empezamos con más de Sally Mileto. Bueno, me encanta esta canción, es una de las que más me ha gustado a mí de Sally Mileto, Débora. Tiene una excelente letra, se las recomiendo y más que nada para que escuchen la letra y si quieren dedicársela a alguien, no mentira. Bueno, sigamos con un poco más de qué pasó con Sally Mileto después de sacar su primer disco. El 16 de octubre se presentan en el escenario Media Torta. Es en el Rock al Parque que se realiza en Bogotá, Colombia. Es uno de los más grandes festivales de música independiente que es gratuito en Latinoamérica. Y después de esto, por su gran acogida, realiza una gira de 2 meses en Colombia. Participa en un CD, en el 2000, participa en un CD compilatorio de música ecuatoriana, editado por Radio Francia Internacional. Graban y lanzan su segundo disco, Disco Ser, bajo la producción de Pequiandino. Se destacan con el tema Débora, el que ya les había mencionado, que me encanta a mí, en el programa de la zona oscura de Teleamazonas. Bueno, aparecen como parte del soundtrack en el cortometraje Descensor de Mauricio Samaniego, donde Pequiandino es protagonista. Participan en el CD compilatorio Unification, editado en Estados Unidos por la productora o el productor Chris Díaz. En el 2000 participan en la obra de música y teatro Tarmus, del guitarrista Andrés Ortiz, con la idea de fusionar música académica y rock, estrenada en el teatro universitario. denominados la banda más influyente del rock ecuatoriano por la Radio Latina 88.1. Montaje de danza y música junto al Frente de Danza Independiente dirigido por el coreógrafo Clever Viera. Mejor banda del 2000 por la Radio Metro Stereo. Y bueno, después de este gran lanzamiento de su primer CD, Sally Mileto tuvo una acogida inimaginable aquí en el Ecuador. Yo me acuerdo que ya de muy pequeño, toda la gente era, bueno, al menos a las personas que les gustan este tipo de música, siempre mencionaban a Sally Mileto como una banda un poco emblemática de este género. Un poco en los Quito Fest, un poco en los conciertos de la Casa de la Cultura, los teatros que ellos hacían junto a Pequi Andino. Y no sabía muy bien, yo no conocía al menos a la banda muy bien cuando era chamo aún, pero llegué a conocerla y es, como les dije al inicio, no es solo una buena música, es una excelente letra que vale la pena escucharlo. Pueden ustedes ver en el disco cero, el que vamos a poner justo ahorita, Quito con K, Cesio y Cuervo Mío. Cuervo Mío es una chuta, ¿cómo explicarlo? Es una anáfora toda la canción. Así que escúchenla, traten de interpretarla a su modo y bueno, vámonos con un poco más de música de Sally Mileto aquí por Medusa Radioactiva. Volvemos enseguida. Thank you. servirán canelas con K y mi corazón en pedazos de papel y mi corazón en thank you. Ayer me dijo que se largaba, que era mejor así, que no soportaba mi muerte, que no podía amar a un cuervo sin alas. Me dejó con las ganas de pintarle los cuartos y los labios de su laberinto. Y se fue sin saber we'll be right back. cuervo mío, hoy te cambiará el corazón por una bala de cañón. Hoy apagarán tus ojos y te obligarán. Sobre los despojos de tu libertad, cuervo mío, cuervo amado, cuando suene el reloj, te convertirá. Regresamos en el especial de Sally Mileto por medusaradioactiva.org. 2003, ¿qué pasa con ellos? Abren el concierto del legendario músico argentino Luis Alberto Spinetta. Lanzan su tercer disco, ya denominado 3, por esto de, obviamente por ser su tercer disco y por esto de la representación que ellos tienen de las tres personas, producido por Igor y Casa. Designan, fue designada como la mejor banda fusión del Ecuador en los premios Larva. El 1 de junio, la banda sufre la muerte de su vocalista y guitarrista Paul Segovia. Es uno de los impactos más trascendentales que sufrió la agrupación ya, y sus seguidores, obviamente, ya que lo alejarían de los escenarios durante mucho tiempo. En el 2004, vuelven a retomar en junio sus conciertos. Se realiza el electroacústico en tributo póstumo con todos los miembros originales al año de la muerte de Paul Segovia. Además, lanzan el cuarto trabajo de la banda que se llama In Situ, grabado en vivo en las giras en las cuales participó Paul Segovia y fue producido por Igor y Casa nuevamente. En el 2005, reconocimiento en el proyecto Mis Bandas Nacionales con mención de honor en los 90s. En junio del mismo año se repite el tributo a Paul Segovia, con la participación de Franco Aguirre e Igor y Casa, junto a varios músicos invitados, interpretando temas inéditos de la banda. Estreno del video del tema Tecnócrata, perteneciente al CD denominado 3. En noviembre de 2006, se integra como guitarrista Luis Enríquez, Lucho Pelucho, y la banda regresa oficialmente a los escenarios. Realizan conciertos tanto en Cuenca, en Quito y Latacunga. El 3 de diciembre participan en el cuarto Festival Internacional Musical Independiente, el Quito Fest. Uno de los mejores conciertos, por cierto, las personas que recuerdan este concierto de Sally Mileto, recordando muchísimo, muchísimo de su trabajo hasta ese día. Un gran concierto, una gran presentación en escena de Sally Mileto, como siempre lo ha sido y como esperemos que siempre lo será. Lamentablemente no tenemos mucha continuidad de esta banda por diferentes situaciones que congregan a los miembros de Salim Mileto. Cada uno está haciendo sus proyectos por su lado, como Igor y Casa, como lo vimos recientemente, lanzó su nuevo CD, su nueva producción, y al igual que los otros miembros, el saxofonista, el tecladista, están en diferentes bandas y muy rara vez se reúnen, pero sin desmerecer en que cuando se reúnen es genial, obviamente. Bueno, después, ¿qué pasa con Salim Mileto? El 3 de diciembre participa en el Quito Fest y el 26 de enero del 2007 recibe el premio Mejor Banda de Rock por el proyecto Mis Bandas Nacionales de Radio Hot 106. Se estrena la obra de teatro Hasta Nunca Clase Media de Pecky Andino, en la cual se incluyen los temas de la banda en el Teatro Sucre. Salim Mileto compone música y participa en vivo en la obra La Última Escena, del coreógrafo Clever Vier, junto al grupo de danza contemporánea El Arrebato. En marzo de 2007 se seleccionan para participar en el FIMU, Festival Internacional Universitario de Música, a realizarse en Belfort, Francia, a finales de mayo. Participan dando inicio a la gira Carpasso, Tour Europeo 2007, Francia, Holanda, Bélgica, España, Italia y Portugal. Cierran el quinto Festival Internacional Quito Rally junto a La Maldita Vecindad, que vino desde México en el 2008, en el 2007. Este concierto también fue uno de los más memorables, ya que Quito Rally no había traído una banda, bueno, fue una de las primeras veces que trajo una banda tan representativa como lo fue Maldita Vecindad, y a la vez un cierre con Salim, bueno, abriéndole Salim Mileto a Maldita Vecindad. Fue uno de los conciertos que yo me acuerdo en el Parque de la Mujer, fue este concierto. Estaba repleto, no había un espacio donde estar las personas abajo en el... esto se lo realiza en la cancha de fútbol del Parque de la Mujer, se lo realizó en la cancha de fútbol del Parque de la Mujer. Y estaba completamente lleno de personas. Yo me tuve que colocar en la parte de arriba de los graderíos para al menos poder ver algo. Pero fue genial, al menos que a uno le encanta esto del pogo, todo lo que se hace abajo. No se veía la gente, solo se veía cabezas volando por ahí. Bueno, uno de los conciertos más geniales. Ahora nos vamos a ir un poco más con música de Salim Mileto. Vamos con Introversión y una canción de un corte un poco emputante, ya lo verán, y Madre Pora. Regresamos dentro de muy poco. hacer un tema de corte bastante emputante. Nah. No puede ser posible. imposible que un pueblo de adultos no pueda llevar el destino de su vida. Sin destino, sin ayuda de la policía mundial. No puede ser. No creo, no lo puedo creer. Me cuesta creer. Solo la idea de resistir, no puedo creer, no puedo. No creo en el amo del norte, no creo en el amo del norte, no creo en el amo del norte, no creo en el amo del norte, no creo en el amo del norte, no creo en el amo del norte, no creo en el amo del norte, no creo en el amo del norte. Yeah. volvemos con el especial de Sally Mileto. Acabamos de escuchar Introversión, Aguanta y Madre Pora. Ahora, en el 2008, después de su gran concierto junto a La Maldita Vecindad, en junio del 2008, en el quinto aniversario de la muerte de Paul Segovia, Sally Mileto presenta un concierto gratuito en la Plaza del Teatro, Quito, Ecuador, y su nueva placa LP de El Dolor, una gran canción de ellos. Retorno al escenario de la Fiesta de la Música en la Alianza Francesa. Como les dije, ellos tienen un gran aprecio por este lugar para sus conciertos y sus presentaciones. En septiembre se realiza la Gira del Dolor. Participan en el BAFIN, que es la Feria Internacional de la Música en Buenos Aires, de Buenos Aires. Ofrecen conciertos tanto en Rosario como en Buenos Aires, Argentina. Retornan a Ecuador, enseguida a Guayaquil, y terminan su gira en Cuenca. Octubre es en el festejo de los 15 años de su banda, con dos conciertos electroacústicos en el Teatro México de Quito. En el 2009 inicia un nuevo proyecto, la Gira Nacional de Descentralización, Formación e Investigación Musical, que ofrecen talleres gratuitos de bajo, guitarra y batería en 8 provincias del Ecuador. Esto ha sido una de las mejores cosas que han podido hacer a ellos. Gracias a... No recuerdo muy bien quién auspiciaba esta gira, pero gracias a esto muchas personas pudieron aprender de estos grandes músicos, de estos grandes talentos del Ecuador. Muchas personas, y no solo de Quito, porque bueno, ya si bien la banda está erradicada en Quito y las personas pueden conocerlos o llegar a saber un poco más de ellos, pero en las provincias es muy difícil, y músicos de provincias llegan a conocerlos, llegan a aprender de ellos, llegan a tener talleres con ellos. Ellos son una especie de profesores de todo el Ecuador, obviamente junto a otras bandas. Tampoco puedo decir que fue la única banda que fue en esta, pero tienen mucha influencia sobre las personas, al menos en Cuenca. Un amigo me comentaba que cuando llegaron a Cuenca fue un arrebato total. Todo mundo quería estar con ellos, todo mundo quería aprender con ellos, que era el objetivo de esta gira. Bueno, en el 2010 no, en el 2009, en julio del 2009, lanzan su sexta producción en CD. Se denomina Electroacústico en Vivo. En el 2010 participan en el Festival Internacional Canto de Todos en la Plaza de San Francisco de Quito y en el Festival San Pedro Music Camp en Pilileo, Tungurahua. Terminan el proyecto de la Gira Nacional de Descentralización, Formación e Investigación Musical. Franco Aguirre se retira de la banda, Igor Icaz y Lucho Enríquez convocan a Germán Mora en el bajo y a Santiago Jiménez en el saxo. No sé si recuerdan Santiago Jiménez, pero Santiago Jiménez también formó parte de la banda Swing Original Monks, que es una de las grandes bandas que está recorriendo ahora y que tiene un gran pegue en el ámbito musical de Ecuador. Bueno, junto con Santiago Jiménez en el saxo y Germán Mora en el bajo, participan como una banda invitada en los 10 años de la película Ratas, Ratones y Rateros. Como ya habíamos dicho, ellos fueron con una canción, aportaron con una canción a este proyecto, el proyecto de Sebastián Cordero, en la Plaza de las Américas de Quito. En septiembre ofrecen 3 conciertos en Estados Unidos, Nueva York y Trenton. Igor Icaza deja la batería y asume la parte de vocalización de la banda y participa en la Feria Internacional Quitumbe como músicos invitados, quienes estuvieron Grecia Albán en el cello, Joan Vance en voz y David Rosales en la batería. Cierran el año participando en el clásico Festival del Rock y Metal de Quito, en el Festival de la Concha Acústica de la Villa Flora, este gran festival que todos los años se realiza, y les recomiendo ir a este festival porque están poniendo nuevas bandas. Una de las, un poco, no denuncias, sino una de las partes un poco molestas, que siempre han sido las mismas bandas siempre, aunque redunde, pero ahorita están empezando a cambiar, ahorita están empezando a poner nueva música, nuevo talento ecuatoriano, digamos así. Entonces, vámonos con un poco más de Sally Mileto. Tenemos Miles de Días en el Vértice, Caseta Telefunk y La Aplanadora. aquí en Medusa Radioactiva. Regresamos en muy poco con el final de este especial de Sal y Mileto. No te lo pierdas. sé de teléfono. gracias. Llegamos a nuestra parte final del especial de Sally Mileto por medusaradioactiva.org. En 2011, ellos participan en el festival de carnaval en Tulcán, Carchi. La cantante Rita María, de Portugal, se integra a la banda. Igor y Casi, músicos invitados, graban el tema Luz de Nena, de Paul Segovia, para el soundtrack de la película Con mi corazón en Jambo, de María Fernanda Restrepo. Ofrecen conciertos en Guayaquil y Montañita. Luego realizan el octavo concierto en tributo a Paul Segovia, en la Plaza del Teatro de Quito. En julio, cierran la Semana de la Comunicación de la Universidad Salesiana de Quito. Cabe recalcar que estuve en ese concierto. Yo también creo que todos los conciertos de ellos me han gustado. Y les digo, todos ustedes han sido los mejores, pero también este ha sido uno de los más increíbles conciertos, junto con Curare, junto con Malamaña, junto con bandas de ese calibre, en el patio de exterior de la del segundo bloque de la Universidad Salesiana. Bueno, luego de este concierto viajan a Estados Unidos y participan en el séptimo Outdoor International Film Dance and Music Series Passport Fridays 2011 en el Museo de Artes en Queens, en Nueva York. Además, tocan en el emblemático bar Trash Bar en Brooklyn y en Fontana's Bar del Chinatown de Nueva York. Y su retorno a Ecuador participan en los festivales La Semana del Rock, en la Velada Libertaria, en el Festival Garganta de Fuego, en el Festival Palabra a la Calle, en el Festival Carpazo, y además reciben el reconocimiento de su trayectoria con premios Radio Pública del Ecuador. En 2012 ofrecen presentaciones en los clásicos bares de Quito, El Pobre Diablo, Ceceribó y El Aguijón. Abren el concierto del grupo español Ilegales en Paute Azuay. Graban Los Demás para la séptima placa. Cierran la fiesta de la música en Cuenca. Luis Enríquez decide radicarse en Francia y la banda se separa momentáneamente. Los integrantes de la cuarta formación de Sal y Mileto se reúnen y cierran la fiesta de la música y lanzan el EP Va Suco en la Alianza Francesa de Quito nuevamente. Y en el 2014 su último trabajo es participar con el tema Aguanta en el CD de Antologías del Rock Ecuatoriano. Ahora, hemos llegado al final de nuestro especial de Sal y Mileto, sin no mencionar que esta es una de las bandas más importantes, bueno, no más importantes, sino de unas bandas representativas de nuestro rock ecuatoriano, y más que de nuestra música, también de nuestro arte, porque recuerden, ellos empezaron como un teatro, ellos empezaron como una versión mucho más amplia que una banda, como así se los llama. Una versión mucho más amplia a nivel artístico que muchas de las personas no conocen. Por eso les invito a conocer un poco más de Sal y Mileto, a saber cómo fueron sus inicios, quién fue Pequi Andino para estas letras, quién fue Paul Segovia. Sí, entonces una invitación a ustedes para escuchar un poco más de Sal y Mileto. Espero haberles informado un poco más de esta banda, pero sin decirles de ustedes, también lo pueden hacer desde sus casas, obviamente. Y les vamos a dejar con un poco más esta EP El Dolor, La Rareza 1 y el último, su último EP que sacaron, que es Bazuco. No se olviden, somos medusaradioactiva.org, somos un producto de la Fundación Chasquicom. Nos encuentran en Facebook como Medusa Radioactiva o como Fundación Chasquicom, igual en Twitter. Conmigo será hasta la próxima vez. Chao. Thank you. cuántas líneas me he jalado, cuántas líneas me he jalado en el baño de al lado, en el baño de al lado, cuántas tolas me he fumado, cuántas tolas me he fumado con el Wilson Burbano, con el Wilson Burbano, a cuántos chapas he apedreado, cuántos chapas he apedreado en las huelgas, en los paros, en las huelgas, en los paros, cuántas monjas me he tirado, cuántas monjas me he tirado en la iglesia. ¿Cuántas tolas me he fumado? Con el Wilson Burbano. Con el Wilson Burbano. ¿Cuántos bates me he fumado? ¿Cuántos bates me he fumado? ¿Cuántas tellas me he chupado? ¿Cuántas tellas me he chupado? ¿Cuántos ácidos tripeado? ¿Cuántos ácidos tripeado?